otra banda que hace mucho tiempo que está aquí girando y que ahora los tenemos acá, es Los Amigos de Narvales, que 10 años, pero no, 10 años no es nada, loco. Narvales está acá en Acá Rock. Aplauso para ellos. Nacho, querido, ¿cómo va? ¿Cómo va, loco? Bien, muy bien, muy bien. Qué lindo verte, pará que me pongo así para escuchar mejor. ¿Me escuchás ahí? Te toqué, no sé qué toqué. Bueno, ahí ¿por está. Qué tienes unas orejas tan grandes? No, no sé, bueno, escucharte mejor. Me pongo así. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Bien, loco, de primera. Qué lindo escucharte, sí. Qué lindo verte. Se viene una gran fecha para ustedes. Sí, se viene una fecha que uno espera que nunca llegue. ¿Cómo que espera que y no, llegue? Son 10 años, ¿viste? No. Uno pasa el tiempo. No, tenemos muchas ganas de tocar, la estás verdad que joven, estamos. Estás bien, boludo. Sí, quedate, estamos impecables. Unos kilos de más, pero. No. Bueno, un par de dientes menos, pero... Todo no se puede, boludo, todo no se puede. Pero estamos bien, contentos, muy contentos, la verdad que laburando mucho, desde hace unos 2 años hasta acá hemos planteado el trabajo de otra manera, así que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo el trabajo de otra manera? Sí, hemos cambiado la forma, uno cuando se pone un poco más grande a veces tiene que cambiar las metodologías de trabajo porque ya las prioridades a veces cambian un poco y ya empiezan a aparecer las crianzas, empiezan a aparecer las ollas vacías. Guiño. Que hay que llenarlas, ¿no? Que hay que llenarlas. Va así cambiando todo, ¿no? Va cambiando. Pero para mejor, o sea... Absolutamente. Es algo bueno vida. Que viene con la vida en sí y uno se pone... También mucho más exigente, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo con lo que haces. Antes, yo estoy seguro, venían, bueno, vamos a tocar, listo, tocamos, ponemos cositos, pum, pum, tocamos. Ahora, no es que uno que te creas nada, sino que ya te perfeccionás más, te interesa que suene bien, que lo que muestres está bien, bien sí, armado. Sí, uno quiere ¿no? mostrar su trabajo. Ya no, lo que nos pasa es que. Se terminó un poco esa etapa de eso que decís vos, ¿no? Del enchufar y tocar. Aunque tocar, a nosotros nos gusta tocar y no, seguimos obvio. Tocando de piso. Nosotros viajamos mucho. Uh-huh. Hay lugares que nos encuentran y que tenemos que tocar de piso. Sí. Pero sí tenemos una base de exigencias que las tenemos que cumplir o una base de canales que tenemos que cumplir porque si no, no podemos mostrar nuestras canciones como corresponde, nuestro producto. Digamos, ahora... Es eso, un poco lo grande, un poco la experiencia que hemos de la que nos hemos nutrido durante estos años y de pasar por estudios y de pasar por experiencias muy locas y de conocer muchos músicos y de interpretar a las canciones como las canciones piden que sean interpretadas. Así que eso nos ha dado madurez y la verdad que eso siempre es para bien. Nos ponemos un poco piedra, ¿viste? Es a veces un tanto insoportable quizás para el que... Para quien te contrata, si vas a tocar afuera o para otro, porque siempre esperan que nosotros nos arrodillemos. Por lo general, todos esperan que las bandas se arrodillen y las bandas cada vez se profesionalizan más y está bien que eso suceda. Sí, acá en La Plata uno ya lo nota terriblemente, ¿no? Que por suerte, sí, que cada vez las bandas son más profesionales. Y ya no está el que viene ahí a ver qué onda y que yo ya todos están pensando en cómo hacerlo bien. Es que cada vez hay mejores bandas, entonces uno tiene que... ¿Los viejitos se tienen que esforzar más? Y sí, digamos, los pibes, hay pibes muy vienen pibes que vienen muy bien, ¿viste? Hay muy buenas bandas en la ciudad y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, digamos, porque también al haber muchas bandas y al haber bandas con calidad y muchas, también el oído del público empieza a agudizarse un poco más y empieza a sostener otras cosas. Y la gente ya ve y valora el profesionalismo, valora el que toques bien, en que le metas horas de ensayo, valora esas cosas y te va a ver y si no las haces... Ya pasa poco de que te vaya a ver porque sí. Entonces es como un trabajo arduo que uno se da todo el tiempo para estar cada vez mejor y eso no nos deja exentos a nosotros. Mira, le mandamos un beso a Nés Salmón que dice aguante el rock platense. Anoche vi un terrible recital de Mr. América. Qué bueno. Que bueno, los chicos son históricos también. Sí, hablando de gente histórica y de gente vieja como el señor Gustavo Astarita. Gente que está... vos sabés que Gustavo fue compañero mío del colegio, así que lo queremos, lo quiero muchísimo. Un gran tipo, un tipo que ha hecho muchas cosas en el rock de La Plata. Estuvimos el otro día viéndolo ahí en el festejo de los 10 años de la terraza en Radio Provincia. Sí, sí. Qué lindo lugar ese. Sí, es impresionante. ¿Eh? Es un lugar impresionante. Yo no tuve la suerte de ir, tuve la posibilidad de verlo a través de imágenes y claro. de fotos, qué sé yo. Pero es un lugar que me encantaría ir a ver porque me parece que cuando es un lugar quieras, distinto. ¿Eh? Cuando quieras, aparte es una radio de primera, que tiene trabajadores de primera. Pase la gestión que pasa, hay unos trabajadores ahí que son una masa y que son los que hacen eso. Nosotros tuvimos las posibilidades de tocar dos veces, de usar la parrilla de la terraza. Fundamental. Esa es la parte fundamental de todo la eso, La verdad ¿no? que sí. Mirá, la gente se caga de risa. La verdad que sí. Lo primero que decís, sí. bueno. Nos hemos pasado muy bien en esa radio, hemos tocado varias veces, adentro de los estudios, en la terraza, es un lugar muy ameno. La verdad que bueno, y tuvimos la posibilidad de la Pista de América el otro día que me sorprende porque no dejan de sonar bien. No, son increíbles. Siguen haciendo cosas siempre muy interesantes. Siempre hizo cosas distintas, sí, ¿viste? Sí, siempre fue un sí. distinto. Y aparte es un showman, el tipo tiene una presencia que cuando agarra el micrófono y empieza a bailar, aunque no te guste lo que hace, te explota la cara, ¿viste? Es grosso el showman. ¿Vos como frontman te fijás en eso, en tus shows? Absolutamente. Dale. Absolutamente. Contame. Pero, digo, ya es instintivo, obviamente, porque uno ya se mueve así. Pero igualmente es importante que el tipo, el frontman esté... mostrando el escenario, ¿no? Yo soy, me pasa algo con el escenario que me ha pasado, bueno, en conciertos muy grandes, qué sé yo, hemos tocado en Entre Ríos y, por ejemplo, en un Diamante, solemos tocar en un festival que se llama Diamante, que es el festival el motoencuentro más grande de Latinoamérica, son 15.000, 20.000 motos, es una cancha de fútbol 11 increíble, tocamos, me acuerdo que... ¿Qué fecha es eso? En septiembre. Ya tocamos un par de veces, es increíble para ir, Entre Ríos. Para ir, ¿no? No, no, no es buenísimo. 15.000 mamados, ni una pelea, digamos, cosas muy locas pasan, es divino. Sí. 14.900 remera negra, 14.000 chabones. Que porque vos decís, 14.900 remeras negras, que si se calienta todo eso, te puedo asegurar que te voltean lo que sea, ¿no? Pero no, hay si, no una, pasa eso. No hay, no hay una quilombo. Discusión, loco. No hay una discusión. Bueno, eso, mira, viene bárbaro. Y tocando, tocando antes de tocar, media hora antes de tocar, casi me manda, estaba hospitalizado en la sala de emergencia del lugar. me había agarrado un ataque al hígado terrible, que no estaba verde. Yo me subo al escenario y me transformo. Ajá. Me transformo, me subieron así como pudieron y... Y adentro es impecable. No, y ahí... Te olvidas de todo. Sí, me olvido de todo, me olvido de sí, todo. No como... me gusta verme después, pero me doy un poco de vergüenza. ¿Te da vergüenza cuando te ves? ¿En serio? ¿Te da vergüenza cuando te ves? A veces me mando algunas macanas, pero es que en realidad es un lugar muy liberador. La música es un lugar muy liberador. Yo creo en los canales de liberación y para mí la música es un canal de liberación, es un canalizador de las miserias cotidianas y cuando estoy en un ensayo, cuando estoy tocando la guitarra y cuando, fundamentalmente cuando estoy arriba de un escenario, la vida solamente pasa por ahí. Uh-huh. Y entrego mi energía al 100% ahí, termino destruido y muy transpirado y muy sucio porque me caigo, soy muy bruto además. Pero me divierto mucho. Sí. Y los fans que te siguen y a todos los que siguen Narvales lo conocen perfectamente. Sí, totalmente. Y les gusta eso. Y sobrio, ¿eh? Sí, obvio. Sí. Porque es una cuestión natural, digamos. Es sí. Es una transformación natural. Por eso después no me gusta verlo yo. No te gusta verlo yo. No, o sea, va a ser difícil el DVD de Narvales, no lo vas a ver nunca, ¿no? No, lo vas a hacer pagar. Por ahí, pero no lo vas a poder ¿Alguna ver. Alguna vez cuando lo estemos masterizando. Cuando estemos masterizando lo vas a poder ver alguna miradita. Vos después es que, ya está. Hablando de lo que vos decías recién, de ese lugar de ¿cómo me llamaba? ¿Cómo me dijiste? Diamante. Diamante. Que el otro día se hablaba tanto, ¿se acuerdan lo que pasó con River Boca y que criticaban a la sociedad? Y yo decía, loco, pare, porque la sociedad, nosotros hacemos rock. Yo no hago rock, ¿no? Hago radio. Pero digo, voy a todos sí los shows de rock. Bueno, en cierta forma ayude, qué sé yo. Pero voy a todos los shows, voy a un montón de shows. Y la gente no hace quilombo, no hace barro. Hay alguno que se discute, yo, pero no es lo mismo. Y somos el problema social es el chivo expiatorio de las dirigencias cómplices. Pero somos sociedad o no somos por sociedad eso, nosotros, viejo. Pero por claro, eso, entonces, en realidad, ¿de qué me hablas? Los problemas sociales de los que hablan... los dirigentes son no, nada más que somos chivos expiatorios de sus negocios, digamos. Exacto. La gente, yo no veo que haya un no la siento tan así la cosa. Para nada. Es como te digo, vamos a esos lugares. Por eso. Y hay mucha gente y hay mucho alcohol. Y mucho es mucho. Y todo, y mucho alcohol y mucho todo. Y mucho y todo. Está todo bárbaro. Loco, y no pasa nada, no te cada falta uno el, hace la suya. No te falta el respeto. Nada. En el Cosquín Rock, sin ir más lejos, vas a ver un show en donde hay una variedad increíble de bandas. desde el metal, del sí, hasta punk rock, de Miranda al más fuerte. Todo, así, en un mismo lugar y en un mismo día, por ahí a veces, porque este año estaba el galpón que se llamaba... El Hangar. El Hangar, que era todo, pero heavy, alucinante, y estaba todo junto, la gente toda junta, no, divirtiéndose, es alucinante. ¿No? Yo tuve la oportunidad de tocar ahí en el Cosquín Rock, sí. Y vivir el adentro es igual que el afuera. Sí, exacto. Digamos, y eso también es parte del ejemplo. ¿Hiciste recorrida por los campings, algo de eso? No. Sí, se recorría por todo. Genial. Sí, fui a 8, me faltaron 2 o 3. Muy bueno. Fui a la mayoría. Y bueno, y tuve la oportunidad de cantar además en un Cosquín Rock. Y lo que te decía, hay una ejemplificación desde el de adentro para afuera que hace que también pase eso. Digamos, a ver, cuando entra un dirigente de fútbol a la cancha, o cuando en un clásico los dirigentes del club mandan a los otros dirigentes a ver el partido a un vestuario, eso no hace más que decirle a la gente, haga lo mismo. Claro. Lo que pasa en Cosquín Rock es eso, existe una comunión tan interior también, donde la gente ve que está fuera de lugar un problema, hacer un problema, sí. Y ven que puede estar Iorio ahí caminando, yo tuve la oportunidad de encontrarme con todos, porque el día que canté tocaba Deep Purple y Alma Fuerte, y que el viejo loco ese, que es un viejo demente, lo amo, sí. Pero es un viejo demente, sí. Estaba ahí y dárselo, se estaba tomando así un café con leche al lado, digamos. Sí, sí, nada, sí, es genial. ¿Me entendés? Lo que pasa ahí pasa también afuera, ¿no? El mismo público. Es la ejemplificación, sí, eso sí. Es lo que demuestran los chabones. Lo demuestran eso y la gente lo capta. La gente replica también. ¿Viste? En algún momento el rock transitaba por el lado que lleva la gente las barra bravas en algún momento hace muchos años, y por suerte, como ponemos en alguna publicidad de cuando regalamos los cascos, qué sé yo, que decimos que el rock aprendió a divertirse, ¿no? Aprendió a compartir, a estar juntos, y que todos hacen, vamos por el mismo camino, ¿no? Totalmente. La música une. La música es lo más grande que hay. La música une y a todos, así que bueno. Es el lenguaje universal. Es el lenguaje universal. ¿Vamos a hacer un temita? Dale. Vamos. Dale. Y después nos vamos a ir seguramente cuando cerramos la nota con un tema en vivo para que la gente vea, escuche, mejor dicho, lo que va a sonar ahí en Lucumba. Lucamba. Lucamba, perdón. Lucumba era un bandón Lucumba, de... ¿Te acordás? ¿Qué era, loco? Era la banda de cuando se separaron los muertos. Ah, los Lucumba, muertos. Ahí está, Lucumba. Lucumba. Grabaron un disco solo, Lucumba, en serio, en Centroamérica. Lucumba, mira, me parecía. Qué buena. ¿Por qué pasa un gobierno por tu alma? Qué lindo, loco, me gusta esa remera. Pasa un gobierno por tu alma, tal cual. Y una vez se gobierna, o te gobiernan, ¿no? O te gobiernan, si te dejas. Si te dejas. Sí, si no, no, vamos para adelante, que se caguen todos. Totalmente. Dale, vamos a escuchar un poco. Vamos. Narvales en Acá Rock. Corazones, tengo ganas de gritarte. amigo. Oh, espectacular, boludo. Qué lindo. Gracias por hacer este hermoso tema. Lo hicimos cortito, loco, porque, bueno, como no sé tocar la guitarra, no, y los guitarristas muy mal. Están colgando pasacalles. Así que les mando un saludo, que están colgando. ¿En serio? Obvio. Mandarles un saludo así a todos. Dale, nombralos a todos, por favor. Y ahí el Limado, que... Está acomodada la guitarra. Mejor que no vino. Me le hicieron el Limado, mirá. Está bien, no, perfecto. El Víctor ahí en la batería, Facundo en la guitarrita y el Nocho en el bajo. El Nocho en el bajo. Así que están ahí los muchachos. Y están pegando. Están colgando los pasacalles. Qué bueno, loco. Eso, que... ¿ves? Eso es lo que. Qué lindo. Ahí llegó el turco de las medianeras. Qué lindo. Me encanta que se junten todos. Vos sabés que. No, aparte los conocemos todos. Todos se conocen, obviamente, pero que estar en un programa y que nos juntemos, para mí es hermoso porque representan muchas facetas de nuestro rock. El rock platense. Totalmente. Muchos por años, eso te decía hoy, te contradecía que sí haces rock. Sí, sí, sí. Bueno. Juntás más gente que un bar. No. Todo músico. Todo músico, es hermoso, bueno, loco. Eso es parte del rock. Nosotros somos muy agradecidos de quienes nos dan espacios. Como también somos muy críticos de quienes no los dan y de quienes desde los lugares no hacen. Y los decimos. Sí. Y las bandas de La Plata tienen como una ventaja y una desventaja, ¿viste? Porque tienen la ventaja de que hay medios, pocos, pero hay algunos medios, y tienen la desventaja de que a veces llegar a los medios se hace más difícil. Uh-huh. Y uno tiene muchas cosas a veces que decir y quizás solamente de las canciones no alcanzan, porque hay que hacerlas llegar, las canciones. Y por eso es importante los programas de rock, son tan importantes como una sala de ensayo o como un lugar para tocar, porque es los lugares donde pasan las canciones. Hay que saludar, hay que mantener estos programas. Son parte de la escena. Gracias, así loco. Que nada, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros gracias esto. A ustedes por la onda. Y bueno, este año va a ser un año distinto. Y tenemos 10 años de rock con Narvales, viernes 5 de junio. Te vemos, Lo Camba Club. Miren, yo les tengo que pedir disculpas a todos los que están acá, porque el jueves me voy a Mar de las Pampas con 8 amigos. Ah, bueno, va a pasar mal. Y la vamos a pasar mal, calculo. Yo soy encargado de hacer, voy a hacer un cordero. Se acaban de enterar tus compañeros que no venís a laburar el viernes. No, claro, alguien que sabe. No, pero no, el domingo llego el domingo. La vía, la operadora la vi ahí, dijo que hijo de puta se va de caravana. Pero llego y tengo que hacer toda la comida inicial esperando a la gente, así que no voy a estar este fin de semana acá. Un poquito de descanso me lo voy a hacer, sacrificamos. Bueno, le voy a llevar a Pauli para que venga con nosotros. Che, gracias en serio por estar con nosotros, por compartir. Igual yo voy a todos los shows, voy, viajo, me voy a cenar, me voy a ver los distintos shows que hagan todos. Tengo muchas ganas de conocer Lucamba, loco. Club Cultural 117 y 67, 21 horas puntual pusieron, puntual. Sí, va a ser un show apto todo público, así que va a ser tempranito. Dale, primer turno. Puedes ir con los pibes, puedes ir con la abuela. ¿El lugar? Contame el lugar. El lugar... Vuela, nosotros, ¿sabés que tenemos? Mirá, me diste pibe porque me había olvidado y eso está bueno. Nosotros somos una banda que nacimos en un club y desarrollamos toda nuestra carrera tocando en clubes, muchos clubes. Tocamos en muchísimos clubes de la Ciudad de La Plata, abrimos muchos clubes de la Ciudad de La Plata que estaban escondidos. Sí. Y festejar los 10 años en un nuevo club que es una especie de centro cultural, pero que en realidad ellos le quieren dar una impronta de club de barrio, porque está ahí en el corazón del Mondongo. Es un lugar buenísimo, que está buenísimo, y que tiene gente muy piola laburando adentro. Yo le recomiendo a las bandas, a los amigos músicos, que vayan y visiten. He tenido arduas discusiones con mis colegas porque me decían, queda lejos, y yo le digo, no existe el lugar lejos, no existe lugar dentro del plano de La Plata. Sí. La gente va igual, si quieren ver rock and roll, la gente va a ir, te dejan todos los bondi, te podés tomar el tren universitario, si te vas temprano y te quedas tomando la birra por ahí, tenés como un montón de formas de llegar. Atrás del panfleto de Narvales te dice qué podés hacer durante el tiempo, podés tomar el tren. Mirá, tendríamos que haberlo hecho. Tenés que poner el mapita. Y está buenísimo, es un lugar hermoso. Dale. Que la gente lo va a disfrutar muchísimo, además porque es un lugar que van a descubrir y que sinceramente no los No me gusta decir, no los voy a defraudar porque me hace acordar a Méndez. No. Está bien, no importa. Todo, les va a encantar. Les va a encantar. La va a pasar nos lindo. Nos cagó la frase. Nos cagó la frase, sí, es verdad, nos cagó la frase. Che, loco, gracias por haber venido. Es un gusto que estés acá. Gracias y a vos, todos loco. Los chicos que están ahora poniendo el pasacalle, les mandamos un beso grande. No caigan, vamos para adelante y que la gente disfrute de Narvales el viernes 5 de junio y en Lucamba. Y un fin de semanón, aparte, ¿eh? No. Que tocamos todas bandas amigas. Todas bandas amigas, todas bandas grosas y tocan todas un fin de semana. Parece que se hubieran puesto de acuerdo, loco, increíble. Sí. Así que bueno, la idea es mostrar a todas y que bueno tengan la chance. El viernes arranca con Narvales, sigue con la medianera, sí, después así a full Cerón, toda la gente una ahí, caravana a full una tras de otra. Che, gracias por eso, gracias este. Nacho Narvales pasó por acá Rock. Vámonos con la música de ellos y seguimos con muchísima más música, que hoy todas las bandas están aquí en el programa.